Aunque no lo creas, yo tenía una banda de rock, me decía el homie. Yo ya llevaba como 4 cervezas y me dijo, salimos en el 11. ¿Cuál 11? Le pregunté. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa pandilla! Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS. Narrativas audiovisuales salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Nina Continua, una banda de los 90, creo. Conocí al vocalista, bueno, conozco, se llama Hugo. Ahorita tiene un proyecto que se llama Diablo Mezcal. Está muy chido, la neta es que pues ahí si lo pueden guachar, pues no se van a arrepentir en escuchar esa música de muy, muy como, pues ya para mí muy particular de esa banda, del Diablo Mezcal. Yo Hugo lo conocí ahí en, bueno, mejor ya me callo y platico acerca de cómo conocí a este homie, a este carnal, y cómo es que me enteré de Lina Continua. La verdad es que es un buen grupo, creo que tienen un solo disco, no lo tiene físicamente, así es que lo tuve que descargar del internet y platicar acerca de eso. Creo que fue hace años que pasó esta plática, pero bueno, es como contextualizando este intento de programa de radio, como dije en un principio. Y bueno, pues vamos a escuchar 2 rolas de Lina Continua y regreso a platicar un poco acerca de esa charla que tuve con el buen Hugo allá en su café. Así es que vamos con esto, homies. Thank you. será siento. Thank you. cuando viene despacio, cuando viene tomada de tu blanca mano. Yo no niego la muerte, si es que viene hablando de un paraíso perdido que vamos recuperando. Cuentas saldadas, entonces vendrá lenta, dulce, suave, como un último orgasmo. Entonces, y solo entonces, no negaremos la muerte. Estamos de vuelta, homies. Eso fue Línea Continua. El vocalista se llama Hugo. Él ahorita tiene un proyecto que se llama Diablo Mezcla. Se los recomiendo ampliamente. Yo cuando conocí a Hugo fue allá casi hace un par de años. Yo creo que allá muy seguido a su café, Café Badak. No sé si todavía esté abierto, ¿no? Hasta donde yo me quedé, creo que ya lo había cerrado por cuestiones de que hacía enfocar más a Diablo Mezcal, lo cual me parece algo muy chido. Se dio así la plática de cómo es que él fue. Cómo, o sea, ya tenía como, no sé, creo que tal vez casi iba a cumplir el año de conocerlo. No habíamos platicado mucho, así como que no había así de que, ¿qué onda, güey? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo te va? Si no éramos como que, pues así, ¿cómo estás? Va, chido, carnal, va. De ahí platicábamos de vez en cuando, pero no habíamos llegado como que a este, como ese grado de plática, ¿no? Donde compartimos algunas cosas, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Y en el caso fue Hugo, ¿no? El cual se lo agradezco mucho, ¿no? Que haya, me haya compartido que ella, que estuviera en un grupo, ¿no? De rock progresivo. Y se dio así la plática, así de, pues muy X, ¿no? Así de, ¿qué onda, güey? Salió porque estaba echando unas chelas, ¿no? Y él estaba preparando justo un evento en el cual iba a participar una banda que es Circus Poetic. Cuando apenas iniciaba esa onda, es un proyecto que trae el Ícaro, a quien también le mando un saludo, y pues es un homie que también le está dando al fanzine, a la poesía, a la actuación. Es un buen carnal. Con él ahorita estoy jalando mucho a un mercado bus. Y pues yo ahí voy a vender fanzines, cassettes y demás cositas. Es un buen compa el Ícaro, antes que se le aprecie al carnal. Es chido. Bueno, no, conmigo ha sido muy chido, al igual que este Hugo, pues también le ha pasado, bueno, ha platicado chido. En algún momento sí iba a hacer algunas cosas ahí en Café Bagdad, desde Sin Antena, desde la onda que traía de hacer los micros abiertos, porque yo hacía micros abiertos, llegué a hacer unos cuantos y la verdad es que desconozco por qué se me dio la locura de querer organizarlos, pero así en forma hice uno hace como 2 meses, hice eventos hechos así como que, ahorita que recuerdo con Fabián, fue el primer experimento que traté de hacer con Fabián González, también otro músico. Un experimento que traté de hacer, ¿no? Y de presentar libros en una cervecería artesana. Y pues no llegó nadie, ¿no? Estuvo medio cura. Pero bueno. Fue un buen momento de aprendizaje. Creo que debería haber dicho, pues no lo hago para esto. Para hacer un camaleón, creo que se les llama, ¿no? A los canales que llevan así como que grupos, ¿no? Yo conozco a tal grupo y la chingada. No se metió a York, que no fue gente. Y luego volví a intentarlo y valió verga, ¿no? No fue gente. Y hasta hace como 3 meses que le, más o menos, fue un micro abierto que hice cuando se inauguró el proyecto de una cabina. Que hasta ahorita está, ¿no? Ahí está. Está jalando, esperemos que siga un buen rato. Yo voy a cumplir 5 meses, creo, con la cabina. Con unos compas de Página Rota que ahí estamos, pues ahí aprovechando el lugar y compartiéndolo, ¿no? Y de ahí fue, y luego el que también me salió 2-3, fue el homenaje, anti-homenaje a Francisco Zapata, un poeta infrarrealista. No sé por qué estoy diciendo esto cuando debería haber enfocado en la plática de que tuve con Hugo. Estábamos platicando, creo que pues se relaciona, ¿no? Porque estábamos con la cuestión de... Él me estaba comentando que estaba haciendo un evento para recaudar fondos de la banda, ¿no? O sea, como que fuera Ícaro, su banda Diablo Mezcal y otras cuantas bandas, pero por desgracia llovió mucho. Esa vez yo nada más pude ir un rato y me acuerdo mucho de ese evento porque fui con la última que me dio en la madre, la que jugó con mi corazoncito. Bueno, la verdad sí la quise mucho, no voy a desmentirlo, es de la última persona que he estado hablando. Y la pasé muy chido, la neta es que la pasé muy chido el poco tiempo que estuve ahí. La pasé muy chido con ella, escuchando la banda, viendo al proyecto de Ícaro. O sea, todo se dio muy bien. Llovió un chingo, como ha estado lloviendo. Creo que incluso hasta estoy casi seguro que fue por estas fechas. O sea, creo que va a cumplir un año de ese evento. Creo que ya va a cumplir un año de haber conocido a esta persona. Hasta como que se están relacionando las cosas. La verdad es que me... Ahorita que me lo pongo a pensar, no trabajo bajo un guión, no estoy escribiendo, ni que diga, voy a hablar de esto, es como bajo mis, como lo he venido mencionando. Se me hace curioso que no haya querido, que no se me haya pasado por la mente hacer un programa de línea continua, ¿no? Lo cual pues, se me hace raro porque pues, conozco al vocalista y es algo muy chido que se dio la plática, ¿no? Cuando alguien dice, yo tuve una banda, pues los iba bien. Fuimos conocidos, salimos en el 11 y ya vi los videos y sí, la verdad es que la música a mí me late, la que tocó, la que toca este Hugo en ese proyecto de Línea Continua. Es como de esos grupos under que en su momento no sé por qué no, como que muy under, ¿no? Al menos que yo sepa. No recuerdo haberlos escuchado. Si no es por Hugo, hubiera pasado inadvertido. Y pues qué chido que se dio que haya escuchado y que haya conocido. Igual, con esas mismas ganas, con ese mismo interés, ¿no? De que se dio. Pues lo comparto con ustedes, a las pocas o muchas personas, que yo creo que son pocas las que me están escuchando, que llegan hasta el final. Pero bueno, ¿qué más? Es que me estoy riendo porque, verga, como que siendo medio dolidón todavía, ¿no? O sea, ya estoy como que haciendo esta reflexión de que ya un año de que pasó eso, yo todavía como que pues sí duele, ¿no? Por las cosas que se vivió, los proyectos que se vieron, justo de esto, de proyectos que tenían que terminar, ¿no? Y que quedaron muy en el under. Creo que es esta semejanza que podría decir, ¿no? Como para ya callarme y mejor escuchar música. Esta es la referencia de Línea Continua de un buen grupo que no pudo ser, ¿no? O sea, como que desconozco a ciencia cierta el por qué valió madres. Creo que a veces es bonito romper proyectos, ¿no? Lo he dicho varias veces. Es bonito que se rompan proyectos para que salgan otros proyectos. O sea, como una diáspora, ¿no? Como que se expanda. Es lo que yo aprendí en un espacio que se llama El Rancho Electrónico, el cual sigue. Pero aprendí eso, ¿no? De que no es necesariamente el terminar con algo, algún proyecto, es sinónimo de que ya valió madres, ¿no? De que hasta acá, que ya fue un fracaso, ¿no? El terminar fue un fracaso. Lo cual, pues, ahí aprendí que no. O sea, como que no es la cuestión de ya se terminó fracaso, no, se expandió, ¿no? O sea, yo, dentro de esa expansión, desde ese, al menos para mí, terminar el ciclo en El Rancho Electrónico, se expandió al sin licencia, sin antena, lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, como que se expandió este proyecto que tengo, ¿no? De Sin Antena, que ya llevo un ratito, y cual me siento muy orgulloso, la neta es que me siento muy orgulloso. Y es esto, ¿no? Está como, otra vez repito, ¿no? Que es como está muy repetitivo en ciertas palabras. Esta analogía, ¿no? O sea, se rompió esa relación que tenía con ella, como ya un proyecto de vida. Y en este caso, pues sí, no fue como que dijera. Ella sí se expandió mucho, ¿no? Anda con muchas parejas, porque me lo ha comentado y por desgracia lo he visto, ¿no? En cambio, sí, como que pues valió verga, ¿no? O sea, me cuesta mucho andar con alguien, salir con alguien, y pues se está dando, ¿no? Que estoy solo. ¡Ay! Pero bueno, pues así es esta vida, homies. Ya nada, mejor me callo porque este intento de programa de radio iba a hablar acerca de lo que pasó en el Bagdad, lo bonito que viví en el Bagdad. Pues lo comento de volada, ¿no? Ahí ya conocí a Ícaro, ahí supe lo que era un micrófono abierto, lo que era esta cuestión de la comuna anarquista. Conocí a Hugo, el vocalista de esta banda que se llama Línea Continua. Conocí a Fabián, que a la larga se terminó siendo un gran carnal, un gran amigo hasta la fecha. Y conocí a banda que está ahí. Por ejemplo, también conocí a banda de ahí, del Bagdad, que formamos lo que fue Página Rota, lo cual ya lo separamos. Justo esta idea, ¿no? De la separación no tiene que terminar en fracaso, ¿no? Cada quien sigue su proyecto, compartimos espacio. Y ya, ¿no? Como que ahí el Bagdad estuvo presente en esta etapa de mí, cuando empecé a entrevistar a muchos poetas. Fue justo en el Bagdad con Ícaro y Hugo, lo cual agradezco. Y qué chido, la neta es que creo que debería haber hablado de eso. De que ya un año de ese evento que hicieron, de ese gran evento. Pues bueno, sí fue un gran evento. Reunir a bandas, juntar el espacio, la cerveza y todo eso, pues es una chinga, ¿no? Y se logró. No sé cómo quedaron, no. No es que me hayan puesto a investigar, oye, ¿cómo quedaron? No, como que ya, no, disfruté mucho ir al Bagdad, la verdad es que ojalá que esté abierto, voy a darme un rol y ya les informaré, ya sí, les informaré si digo, ¿no? Pues igual sí lo comento, ¿no? O sea, ¿quién me escucha? Pero bueno, creo que eso es lo bonito, ¿no? De esa banda, ¿no? Se terminó el Bagdad, se terminó Línea Continua, se terminó la relación que tenía con esta morra y seguimos, ¿no? O sea, se sigue fracasando, se sigue ganando, quién sabe, pero se sigue, ¿no? Es como que lo interesante. Yo, en cuanto a la pareja, pues sí, se sigue fracasando, ¿no? No es que haya como querido luego sanar esa herida. Está costando, tengo que admitirlo. Porque pues, las personas que sabrán de estos amores, de estos dolores, ¿no? Cuando se quiere a alguien realmente y cuando piensas que hacer un proyecto de tu vida, no es como a la semana sanes. Ha sido como que estas ideas de los 5 etapas del duelo. No sé en cuál fucking etapa voy. Simplemente estoy chido. Siento culero todavía, pero voy chido. Y no he estado buscando sustitutas ni nada por el estilo. Al igual que el Badak. ¡Ah! No estoy buscando otros espacios. Creo que se está dando. Y es muy bonito. Creo que para el otro voy a hablar sobre los espacios, ¿no? Este se lo debo al Bagdad. Creo que debí haber hablado más de ese. Pero ya saben, no trabajo bajo un guión. Salió así, pues. Pues está chido ese lugar. La neta es que luego los lugares significan mucho. Aunque luego dicen que el lugar no importa. Que el lugar las hacen las personas, ¿no? Y está, pues bien, supongo, ¿no? Pero también el lugar, uno se siente cariño, ¿no? Como yo siento cariño por el Bagdad, por toda esa pandilla. Hace como 2 años, hace un año de que empecé a andar por allá, más o menos. Cual, ya estoy haciéndome más viejo. Los dejo con línea continua y espero que les haya gustado este intento de programa de radio. Y es que para lograr compañía hace falta dos. Hace tiempo que se encerró en su caparazón. Hay que pensar ahora que ella se va, hacia dónde hay que guiar nuestros pasos en la oscuridad. Y yo creí ¡Gracias!